suban el telón, abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en un nuevo capítulo de Las Escuelas en la Bulla. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo buenas le tardes, va? Cari. Ahora te toca presentar el programa. Sí, el programa en general. Sí. El capítulo, usted. Buenas tardes, Diego. No dice nada. no responde nunca, ¿viste? Ahí hay un problema y no sé qué pasa en el vínculo sí. entre. No me quiere, ni siquiera me mira. Bueno. Como ustedes ya saben, nuestro programa está pensado para problematizar acerca de lo que pasa en la educación en San Luis. En San Luis y tratamos siempre de vincularlo con lo que pasa en el resto del país. Siempre vemos por ahí en las noticias que en San Luis la educación es como uno de los caballitos de batalla, podríamos decir. Y por ahí investigando o yendo un poquito más al fondo de las cuestiones, vemos que hay muchas cosas que no salen a la luz. Y esa es un poco la idea de este programa. Poder mostrar qué es lo que se esconde detrás de la alfombra, cuáles son aquellas cuestiones que no se dicen y que merecen ser discutidas y pensadas. Bueno, como siempre les decimos, para comunicarse con el programa pueden hacerlo al teléfono 573906. Pueden comunicarse por Face o también pueden allí escuchar los programas. El Face de la radio es Radio La Bulla o a la página radiolabulla.com.ar. Y también pueden acercarse. Granaderos Puntanos 1377 es el domicilio de la radio. Bueno, vamos ahora a escuchar un poquito a mi compañero Gabriel, que él es el que va a presentar el capítulo de hoy. Bueno, gracias, Cari. Sí, la idea de hoy es seguir un poco profundizando en el tema que ya venimos abordando desde hace un par de programas, que empezamos trabajando con la educación especial, y a partir de trabajar la educación especial nos dimos cuenta que una de las problemáticas que atravesaba la educación especial tenía que ver con las condiciones de trabajo en las que se desempeñaban docentes de educación especial que trabajaban en escuelas o que trabajaban para mutuales, brindando asistencia. Sobre eso estuvimos trabajando en el último programa. Y hoy la idea es seguir trabajando en el tema del trabajo docente, metiéndonos más de lleno y pensándolo más en general, apuntando fundamentalmente a las condiciones en las que trabajan los docentes aquí en la provincia de San Luis, ¿no? Porque del trabajo docente se dicen muchas cosas. Se dice que es un trabajo fácil, se dice que es un trabajo que tiene muchas vacaciones, pero ¿qué pasa realmente con esos docentes que tienen que afrontar un trabajo en condiciones que no son las mejores? ¿Qué pasa con esos docentes que trabajan en escuelas que tienen problemas edilicios? ¿Qué pasa con esos docentes que tienen que desarrollar su tarea con chicos y chicas que atraviesan un montón de problemáticas y que terminan repercutiendo también en su propia salud a partir de las problemáticas con las que ellos se van encontrando? ¿Qué pasa con esos docentes que no se les paga lo que se les tiene que pagar? ¿Qué pasa con esos docentes que son presionados muchas veces por funcionarios del Ministerio de Educación, por directores en las escuelas? ¿Qué pasa con esos docentes que en estos últimos años viven en la intranquilidad en muchos ámbitos del sistema educativo porque se pierde estabilidad en el cargo y uno siempre está pendiente de que puede ser despedido o no? ¿Qué pasa con esos docentes que no se pueden organizar para defender sus derechos en gremios fuertes? ¿Qué pasa con esos docentes que pareciera que cada vez protestan menos, porque cada vez que se protesta se ha terminado históricamente en una derrota? Y eso un poco también va a ser un tema para trabajar en programas posteriores, ¿no? Bueno, sobre qué pasa con esos docentes es que nos interesaría comenzar a, a trabajar, a problematizar en este programa de las escuelas en la bulla, porque estamos convencidos de que mucho de las problemáticas que los chiques podemos ver y que cotidianamente vemos acá en Casita Cultural, en los espacios que tenemos, pero también en otros lugares que transitamos por escuelas públicas de nuestra ciudad, muchas problemáticas que atraviesan chicos y chicas en las escuelas, tiene que ver también o tienen su correlato en problemáticas que viven los docentes en tanto trabajadores de la educación, porque no se puede pensar en solucionar problemáticas educativas, avanzar en que los chicos se mantengan y aprendan significativamente en las escuelas, si no nos preguntamos por las condiciones de esos sujetos que son los que tienen que llevar adelante esos procesos de enseñanza, ¿no?, para que los chicos efectivamente aprendan. Uh-huh. Así que en el programa de hoy la idea es justamente seguir profundizando en esto, en las condiciones, sobre todo en las que enseñan los docentes de las escuelas públicas de nuestra ciudad. Sobre todo pensando en que siempre los docentes son aquellos en los cuales se deposita la responsabilidad de la educación. Nosotros desde este programa siempre hemos tratado de mostrar cómo la responsabilidad frente a la educación la debe asumir el Estado, y como todos los sujetos que participan de este proceso, de los procesos educativos, están atravesados por las decisiones políticas que se tomen. Exactamente. Entonces, exactamente. La idea es siempre no quedarnos en esa cosa como medio reduccionista. Cuando hablamos de los chicos y de las chicas, siempre hacemos hincapié en el hecho de que no se puede explicar el hecho de que aprendan o no aprendan, de que avancen o repitan de grados en las escuelas por cuestiones individuales. Uh-huh. Sino que uno tiene que ir más allá de la cuestión individual y entender el contexto en el que se aprende o no se aprende, y en este caso, en el caso de los docentes, digamos, no se puede explicar lo que pasa en una escuela apelando solamente a la figura del docente. Uh-huh. Porque en realidad el docente es un trabajador que realiza su trabajo en determinadas condiciones que facilitan o dificultan la tarea que tiene que desarrollar. Y bueno, y la idea en el programa de hoy es profundizar en esto, y lo vamos a hacer por un lado a partir de una entrevista que realizamos con una trabajadora de la educación de extensa trayectoria aquí en la ciudad. Uh-huh. Y posteriormente sí llega nuestra querida invitada, amiga Clotilde de Pau, profesora de la Universidad Nacional de San Luis, que justamente ella nos va a ayudar un poco a entender porque ella trabaja en una materia que justamente se denomina condiciones estructurales del trabajo docente, y donde estudian un poco este escenario, estas condiciones en las que desarrollan el trabajo de enseñar y cómo afectan a uh-huh. su persona, a las posibilidades de que los chicos aprendan, etcétera. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a un temita musical. Le vamos a pedir a nuestro operador, el que nos saluda, Por Dónde Saldrá el Sol, de Manu Chao. Para borrar Amanda, lo primero que queríamos preguntarte es algo acerca de tu historia. ¿Dónde estás trabajando? Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo hay la mejora. Por el suelo yo no la sembré. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo, baila verdolaga. Por el suelo, yo no la sufrí. Por el suelo camina la raza, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo baila verdolaga. Por el suelo yo no la sufrí. Pachamama, me muero de pena, escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Bueno, nos pasó dos temas el operador enojado. Sí, sí, ¿se enojó usted, compañera? No, no. Ah, bueno, menos mal. Por el suelo nos dejó. Bueno, ahora vamos a escuchar algo que por ahí se infiltró recién, que es una entrevista que hicimos con Gabriela, una docente de la Escuela Lucio Lucero, una docente de larga trayectoria en la docencia en San Luis y con una importante participación en la actividad gremial. Ella es Amanda Arce y bueno, con ella estuvimos conversando esta mañana. Y esperá un poquito antes de ir a la entrevista, operador misterioso, le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Clotilde de Pau, que acaba de llegar raudamente. Buenas tardes, Clotilde. Hola, Gabriel. Hola, Karina. Hola. Y hola a todos los que escuchan. Bueno, después vamos a volver al piso un poco a charlar sobre lo que escuchamos del testimonio de Amanda y sobre otras cosas con Clotilde acá en el programa. Vamos a la entrevista, Diego. Amanda, lo primero que queríamos preguntarte es algo acerca de tu historia. ¿Dónde estás trabajando actualmente? ¿Dónde has trabajado? Tu trayectoria docente y también en el ámbito de la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Bueno, mira, yo empecé a trabajar hace 32 años, ya tengo esa antigüedad. Empecé en Capital Federal, en escuelas de jornada completa en época de la dictadura. Luego me trasladé a San Luis, estuve algunos años sin trabajar y comencé acá en la Escuela Belgrano, en la número 3. Y luego me pasé al Lucio Lucero, que es donde estoy actualmente. Uh-huh. Elegí el Lucio Lucero renunciando a un interinato en la Belgrano, porque era un proyecto de escuela en aquel momento muy interesante. Era un proyecto de escuela de avanzada, así que bueno, me interesó y me trasladé con hijos y todo, Lucio Lucero. Uh-huh. Así que allí he permanecido y bueno, siempre desde que empecé en la Belgrano fui la delegada gremial, siempre me interesó los derechos de los trabajadores, las condiciones laborales, es decir, la defensa sobre todo de la educación pública, ¿no? En aquella época teníamos como gremio que concentraba a la mayor parte de los docentes de la escuela pública, AMPIA. Lamentablemente después AMPIA cayó en manos de Beria Vilche, que es una burócrata que se alió al gobierno ahí muy rápidamente, entonces desmanteló el gremio. Y después, bueno, actualmente ustedes saben que existen varios gremios docentes. Lamentablemente ninguno nos representa, entonces bueno, actualmente estoy también en la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, tratando de crear un espacio para que los trabajadores tengamos una organización y tengamos la posibilidad de organizarnos precisamente de manera independiente de los gobiernos, porque cuando yo entiendo que cuando, y los compañeros con los que milito, ¿no?, entendemos que cuando los dirigentes se alían a los gobiernos, que en el caso de la educación son la patronal es el gobierno, las luchas van a ser traicionadas, y la experiencia lamentablemente nos ha dado la razón. Bien. Y en relación a, digamos, de tu lugar con esta amplia trayectoria en el trabajo docente y también en la lucha, si vos tuvieses que hacer una caracterización de las condiciones del trabajo docente acá en la provincia de San Luis, ¿cómo harías esa caracterización? ¿Qué problemáticas ves como relevantes? Sí. O en general, si te parecen unas buenas condiciones. No. Desde ya te digo deplorables. Uh-huh. ¿Sí? Toda la situación del referente a lo educativo hay que enmarcarlo siempre en el plano político, ¿no? Es decir, si uno no tiene el contexto, no vas a poder visualizar o no vas a poder ser objetivo a la hora de evaluar las condiciones en las que estamos los trabajadores de la educación. Si nosotros tenemos gobiernos, ¿sí?, que por una crisis que se da incluso a nivel mundial, por esto de que estamos con gobiernos capitalistas que responden al imperialismo, que son quienes mandan órdenes y nuestros gobiernos, tanto nacionales como los provinciales, van ejecutando esas órdenes, estamos frente a un ajuste fenomenal. ¿Sí? Ese ajuste se visualiza tanto en educación como en salud, como el ajuste a los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿esto qué produce? Que hay un desfinanciamiento paulatino, y esto lo vienen haciendo los gobiernos desde hace ya varios años, que avanzan en la medida en que los trabajadores no nos organizamos y permitimos ese avance. Porque cuando nos hemos organizado, a veces de manera espontánea, otras veces no tanto, y hemos salido a enfrentar las políticas que se van aplicando, vamos frenando esos avances, ¿no? En educación en San Luis sobre todo ha sido muy fuerte porque ha sido prácticamente la provincia piloto, ¿sí? Siempre los planes educativos que se diseñaban a nivel internacional eran puestos en práctica en la provincia de San Luis. Por eso tenemos un sistema educativo muy fragmentado. Nosotros tenemos las escuelas privadas tradicionales, las escuelas públicas, Y dentro de las escuelas públicas, mal llamadas por el gobierno, tenemos las autogestionadas, en un momento tuvimos las desconcentradas, con fondo educativo. Es decir, fueron distintas experiencias que fueron aplicando en este intento de querer privatizar la educación, ¿sí? En la medida en que la comunidad educativa se movilizaba para frenar estos engendros, frenaban. De todos modos, el desmantelamiento de la educación pública es grande. Han avanzado bastante. Y en esto, bueno, las condiciones laborales obviamente son muy desfavorables a no solamente a los docentes, a los alumnos también. Uh-huh. Si por ahí tuviera que señalar como aspectos negativos y positivos de esas condiciones, puntualmente en relación al trabajo docente, pensando en estas nuevas modalidades a las que hacía referencia, de escuela, sí. Por ahí pensar en los derechos adquiridos por los docentes antiguamente, como es hoy, por ahí aparece más vulnerado. No, han sido avasallados prácticamente todos los derechos adquiridos. En eso consiste justamente los avances de todos los gobiernos, ¿no? En cada una de las provincias sabemos que pasa lo mismo. Nosotros cuando asistimos a congresos hacemos un intercambio de situación y vemos que todas las provincias están en idénticas condiciones. Uh-huh. Entonces, es decir, el desfinanciamiento que hay en educación no permite que las escuelas sean mantenidas, ¿sí? De manera permanente, porque cualquier establecimiento educativo, de salud, fabril, tiene que tener su mantenimiento permanente. En las escuelas no existe prácticamente el mantenimiento, ¿sí? Desde lo edilicio hasta el sostenimiento de la misma educación, ¿no? El docente hoy tiene que trabajar con una tiza y un pizarrón, muchas veces el pizarrón en mal estado y las tizas compradas por el mismo docente. Es decir, hay un desgaste muy grande. ¿Esto de qué manera va a afectar al docente? En el desgaste, ¿sí? Hay un desgaste muy, muy grande que va afectando también la salud del docente. Entonces, allí tenés una condición muy, muy desfavorable. Más todas las presiones que se van ejerciendo desde el mismo gobierno, ¿no? A través de los directores que van poniendo, que si bien concursan los directores, en la actualidad son directores que podríamos decir que están puestos, ¿sí? Porque los concursos no se organizan democráticamente y desde los docentes, con un control de los docentes. Los organiza el mismo gobierno. Es decir, que ¿quiénes van a ganar esos concursos? Y la gente que responde al gobierno. Entonces, bueno, ejercen a su vez fuertes presiones sobre los docentes. Y lamentablemente, en cuanto a condiciones en las que se trabaja, ¿no? Condiciones físicas, se va naturalizando. Lo que uno ve a veces que ni cuenta uno se da porque ha naturalizado las condiciones en las que estamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, si uno se pone a revisar un poco la legislación vigente, que a favor de los trabajadores no tenemos mucha, pero bueno, la que tenemos tendríamos que aprovecharla. No en todas las escuelas, no sé si habrá alguna, ¿sí? Por ejemplo, donde haya baños para el docente varón y para la docente mujer, ¿sí? Uh-huh. Y eso hay leyes que contemplan esas situaciones. Uh-huh. Comedores bien instalados, las cocinas también con todas los requisitos que tiene que tener la preparación de alimentos. Porque los docentes pasan algunas horas dentro del establecimiento y escuelas donde trabajan más horas, en Lucio Lucero, por ejemplo, los docentes están 8 horas. Uh-huh. Y para darles un ejemplo, los docentes no tienen cocina y no tienen comedor. Y son 8 horas que están dentro de la escuela. El aprovisionamiento de agua, ¿sí? En el Lucio, por ejemplo, no existe, ¿sí? Se lo compra el mismo docente, ¿sí? Y esas son cosas que el Estado tendría que estar solventando. Uh-huh. Y no solo para los docentes, también para los niños, ¿sí? Porque en el Lucio no hay bebederos en los patios, por ejemplo, ¿sí? Los chicos tienen que llevar su botellita con agua, el docente lo mismo, compramos los bidones con agua, y si no hay que ir al baño, a sacar agua de los baños. Es una realidad bastante común en todas las escuelas. Exactamente. Sí. La dificultad de que muchas veces ni en los baños hay agua. Eso también. Sí, y con el agravante de que los baños no siempre están en buenas condiciones de higiene, claro. Uh-huh. Esto porque también hay un ajuste en ese sentido, no se nombra personal. Entonces, no tenemos personal de seguridad, no tenemos personal de higiene en forma permanente en las escuelas. En los últimos años, y gracias a las protestas y reclamos que hemos hecho los docentes, porque ¿qué hace el gobierno? se produce una vacante porque por jubilación o por fallecimiento del trabajador y no se hace el nombramiento. Ese cargo desaparece. Uh-huh. Claro. Entonces, en el plantel de ordenanzas, por ejemplo, prácticamente no hay ya en las escuelas. Uh-huh. Las ordenanzas que se han jubilado, se han ido, no han sido reemplazados. En los últimos años, les decía, como hemos reclamado los docentes mucho en este sentido, inventaron lo de las cooperativas de limpieza. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que se presenta? Que las cooperativas van y limpian una o dos veces, ponele hasta tres veces en el día. ¿En qué consiste una cooperativa de limpieza? ¿Es como una terciarización de ese servicio de la ordenanza en la escuela? Es una mezcolanza, en realidad. Sí. Porque sí, no es una cooperativa. Le llaman desde el gobierno cooperativa, pero no es, uh-huh, no es tal cosa porque no tienen independencia. ¿Sí? Los trabajadores de la cooperativa tienen a ser como un plan, ¿viste? Uh-huh. ¿Sí? Como que responden a un plan porque cobran 2.800 pesos, no más de eso. Y creo que con el último aumento los estatales les habrán aumentado, habrán llegado a los 2.000. En 2.000, hace un tiempo. Sí, sí, habrán llegado a esa cifra. Pero es como un sistema de pasantía. Claro, porque les paga el mismo gobierno, ¿sí? Y son ellos los que le bajan la directiva, y es decir, no es cooperativa tampoco. Claro. Porque no tienen esa independencia que tendría que tener la cooperativa. ¿Sí? Tampoco una empresa tercerizada, porque también faltaría esa independencia para ejecutar su trabajo. Entonces, bueno, decíamos, hacen su trabajo dos o tres veces al día, pero no de manera permanente. Y en las escuelas se ensucia permanentemente los niños y los jóvenes, aunque tengan su tachito de basura, qué sé yo, les das la merienda y se vuelca el agua, se vuelca el mate cocido, se vuelca el jugo, siempre se está ensuciando. Entonces, en otras épocas teníamos el personal de limpieza en la institución en las horas en que se trabajaba. Actualmente no ocurre lo mismo. Este es uno de los reclamos que estamos haciendo. Entonces, bueno, allí tenés otra de las condiciones altamente desfavorables. ¿Sí? Una pregunta, en el caso particular de Lucio u otras escuelas que vos conozcas, el tema este de la no renovación de cargos también, por ejemplo, los cargos administrativos... Uh-huh. O algunos cargos más de tipo pedagógico también está sucediendo, por lo que hemos entrado en otras escuelas. Sí. Sí, uh-huh, tenés pasantes en las escuelas, ya sea en cargos administrativos, incluso en preceptorías. Uh-huh. Las preceptorías son cargos docentes. Uh-huh. Como no se hacen nombramientos, ¿viste? Bueno, se echa mano a veces a los pasantes. Uh-huh. Bueno, cobran una miseria, ¿no? Claro. Cobran, no sé, otra vez me decían 1.500, 2.000 pesos. Sí. Con el aumento último llegaron a 1.900. Uh-huh. Sí. Sí, están peores que los de las cooperativas. Uh-huh. ¿Sí? Y cumplen tareas, vos fijate, en otra hora cumplía un, uh-huh, trabajador en blanco con un salario, con un crédito horario, con toda la cobertura social, ¿sí? Uh-huh. No la tienen. Es un trabajador en negro, es un trabajador precarizado, uh-huh, cumpliendo tareas de preceptores, de administrativos, que son tareas sumamente valiosas dentro de la institución, ¿no? Uh-huh. Y que deberían estar bien remuneradas. Uh-huh. Amanda, una pregunta, queda como muy claro lo de las condiciones de edilicia, esto de los cargos. Respecto de las condiciones salariales de los docentes actualmente y las condiciones de contratación y ese tipo de cuestiones, ¿cómo ves ese tema? También hay una precarización muy alta y han avanzado también en ese sentido. La cuestión salarial, bueno, es bajísima, pero esto... es decir, el gobierno provincial no ha sacado los pies del plato respecto a la política que implementa el gobierno nacional. Con esta cuestión de que el gobierno nacional te pone un techo a los salarios, que sería la garantía salarial, que ha producido un achatamiento en los salarios, y no se permite de esta manera que haya, que los gobiernos provinciales puedan dar aumentos más allá de lo que ellos establecen. Uh-huh. De lo que se establece en la garantía salarial. Entonces, y las garantías salariales, lamentablemente, si los salarios mínimos que escuchamos siempre por los medios de comunicación son muy bajos, no alcanzan el costo de la canasta familiar, pero son una cuarta parte, creo, de la canasta familiar básica. Uh-huh. Entonces, no, se está salarialmente, estamos muy mal, ¿sí? Y en cuanto a las contrataciones, bueno, en las escuelas autogestionadas, por ejemplo, se contrata. La asociación educativa, que es la que dirige la escuela, contrata al personal docente. Uh-huh. Es decir, tampoco hay estabilidad hay estabilidad laboral. Uh-huh. Bueno, lo mismo, es decir, en ese sentido, en este momento se están aplicando, ustedes sabrán, distintos planes educativos, ¿no? Que es la precarización educativa también. Bien. Claro, que yo creo que pone al descubierto, vos fijate, todo lo que es la deserción escolar. Porque de pronto decir, escuchamos las propagandas de los gobiernos, ¿no? Que educación y la calidad, como le llaman ellos, ¿sí? La calidad de la educación es lo mejor. Y sin embargo te encontrás que cuando abren uno de estos programas, como el Plan PIE, como lo fue el FINES, te encontrás con que hay muchísimos inscriptos, con que hay muchísima gente que no terminó sus estudios. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿De qué calidad educativa estamos hablando? ¿Sí? Si ha habido tanta deserción que se visibiliza con estos programas. Y por ahí, todos estos programas y también las otras escuelas que son las escuelas digitales dependen de la Universidad de La Punta, ¿es así? Sí. Y en ese sentido, ¿cuál es el lugar del gobierno en esa relación, ¿no? Porque por ahí si los contrata la Universidad de La Punta son empleados provinciales, pero sus modalidades no están dentro de regulados dentro de las normativas, sí, que el resto de los docentes. Claro. El gobierno te va a decir que son escuelas públicas, ¿sí? Y sinceramente, bueno, tenemos una fuerte diferencia con eso, entre a qué llamamos público, ¿no? Porque no sé si decimos, estamos acá en un buffet, tenemos un baño que es público, puede entrar cualquiera, bueno, sí, las escuelas son públicas, cualquiera puede entrar, sí, porque elegimos la escuela donde. Con las políticas que se vienen ya no vamos a tener ni siquiera la posibilidad de elegir las escuelas. Pero este tipo de escuelas están avaladas por el gobierno, hay una ley de escuelas digitales, y la Universidad de La Punta responde al gobierno, es decir, quienes la manejan son funcionarios políticos, ¿sí? No son docentes que hicieron carrera en el sistema educativo. Eso prácticamente se ha terminado. Entonces, bueno, cuando el poder político tiene tal injerencia, son ellos los que manejan absolutamente todo. En la cuestión salarial, sí, es lo mismo, ¿sí? Deben tener algunos adicionales más en las escuelas digitales, pero las condiciones de trabajo son peores, ¿sí? Porque los docentes allí tienen que trabajar las horas que la institución les reclame. Y al ser contratados, ¿sí?, se ven obligados a cumplimentar con lo que la dirección le reclame, uh-huh, porque si no quedan sin trabajo. Entonces cobran un poco más, ¿sí?, con complemento seguramente, pero sus condiciones son también más precarias. ¿Cómo te parece que afecta, si es que afecta o si hay alguna relación entre estas condiciones en las que se trabaja, las condiciones en las que se enseña y las condiciones en las que se aprende en la escuela, en las que aprenden los chicos y las chicas? Afecta totalmente. Sí, sí, todo tiene relación directa. Un trabajador que está preocupado porque no llega a fin de mes con su salario o que de su salario tiene que sacar para comprar hasta las tizas, no hablemos del resto de material didáctico, elementos de laboratorio, elementos de para las ciencias sociales, para naturales, todo tiene que comprar el docente cuando tiene un salario muy bajo, es un docente preocupado. Entonces, ¿en qué condiciones va a ir a dar clase? ¿Sí? Un docente que se encuentra con que su sala no está limpia y tiene que salir a buscar quien la limpie o limpiarla, es un docente que no va a estar bien, ¿sí? No está en condiciones, y eso afecta directamente en el estado de la clase, ¿sí?, y en el trato para con los niños, lamentablemente. Es decir, hay una relación directa. Y después, bueno, todo lo que hace a la cuestión edilicia, lo sufre toda la comunidad educativa. ¿Sí? Ya como para finalizar, Amanda, quería preguntar, ¿cómo está la situación actual, particularmente ahí de la problemática que tenían ustedes en el Lucio Lucero con este reclamo? ¿En qué consistía el reclamo que estaban, sí, realizando, y en qué situación está actualmente la problemática? Sí, el Lucio es la única escuela prácticamente que tiene una jornada completa para los docentes, no para el alumnado. Con esta cuestión de los aumentos salariales y la garantía salarial, lo que les decía hace un rato, el achicamiento del escalafón, De la, del escalafón docente, se produce que, y les doy el ejemplo, un docente que recién inicia y un docente con antigüedad tengan una diferencia muy chiquita. Lo mismo ocurrió con los docentes que trabajan en una jornada simple con los que trabajan en una jornada completa, como en el caso de Lucio. Para un docente que recién iniciaba Lucio, ¿sí?, trabajando 8 horas, la diferencia con un docente de la escuela común, que trabaja 4 horas, para el que recién inicia, era de 180 pesos. Entonces es una barbaridad, ¿sí? Y un docente con 20 años de antigüedad, esa diferencia salarial era de 800 pesos. Entonces se inicia el reclamo pidiendo que se considere esa situación y que a la escuela, que a los docentes de esta escuela que trabajan en jornada completa, se les dé un aumento salarial, se haga una recomposición salarial. Bueno, llevamos adelante muchísimas medidas, no fue fácil, lamentablemente, hay que salir a la calle cada vez que uno reclama, porque uno cumplimenta toda la vía administrativa que ellos te solicitan, pero no te responden nada. Se arman expedientes y los expedientes en algún cajón evidentemente quedan, porque nunca llegan al ministro, nunca llegan a los jefes de programa. Entonces, bueno, cuando uno sale a la calle y visibiliza el conflicto, visibiliza el reclamo, ahí recién es donde te empiezan a responder. Y en la medida en que el conflicto sea fuerte, porque si no, también te lo acallan a través de los mismos directivos. Nosotros, bueno, como somos una escuela que está muy organizada en este sentido, y tenemos una amplia experiencia de lucha, pudimos en esta ocasión también llevar adelante el reclamo con mucha movilización, con el apoyo de los papás, a quienes hemos convocado permanentemente para informarles de la situación, y logramos que se nos atendiera en primer lugar, ¿no? Cosa que no siempre se logra. No, en la provincia no tenemos paritarias. Uh-huh. Es decir, acá uh-huh. Esta es la muestra de cómo se maneja el gobierno, ¿no? Logramos que nos atendieran, que escucharan nuestros reclamos, y al mismo tiempo logramos informarles cómo se trabaja en la provincia, porque nos llamó mucho la atención, más allá de que uno a veces esto lo sospecha, pero pudimos confirmar que los funcionarios en realidad no tienen ni idea de lo que pasa en las escuelas, ¿sí? Entonces, bueno, con cada funcionario que nos entrevistábamos eran reuniones para nosotros perdidas, porque teníamos que estar explicando en qué consistía nuestro trabajo, cómo trabajábamos, qué hacíamos, cosa que uno dice, lo decíamos, de hecho lo expresábamos, no vinimos a esto, no vinimos a explicar, quieren saber cómo trabajamos, vayan a las escuelas, porque para eso se les paga. Esto se los hemos dicho así directamente. Bueno, después de varias idas y vueltas, logramos cerrar un acuerdo. Estamos a la espera en este momento de que con los haberes de este mes se nos liquide lo que habíamos pactado. Esperemos que así sea, ¿no? Uno hasta que no ve, lamentablemente uno se vuelve escéptico, desconfiado. Así que hasta que no vemos en la libranza, ¿viste? Este reajuste que se hizo, estamos a la expectativa. Otro de los reclamos que estamos haciendo en este momento es el descuento a algunos compañeros, ¿sí? A 11 docentes se les hizo descuento, los otros no. Un descuento absolutamente ilegal. Y esto lo estoy diciendo por primera vez. Estamos haciendo el reclamo a través del organismo que corresponde, porque lo hacen por inasistencia injustificada. Y nosotros no tuvimos, nadie tuvo una inasistencia injustificada. Cuando un docente falta, presenta la licencia a través del organismo correspondiente. Sí. O avisa a los directivos, ¿no es cierto? Pero no, nadie tuvo inasistencia injustificada. Como paro tampoco hicimos, porque lo que nosotros hacíamos eran asambleas, entonces se encontraron con que no tienen una figura legal para hacernos el descuento. Uh-huh. ¿Sí? Los descuentos fueron a raíz del proceso de lucha que llamaron ustedes. Sí. Una manera de disciplinar, seguramente. Exactamente, sí, sobre todo a los nuevos, a los que recién ingresan, a la gente joven. Uh-huh. Sí, a ellos sobre todo se les descontó. Así que bueno, de todos modos en la escuela esto no se dejó así, hemos hecho el reclamo como corresponde, estamos a la espera de que se devuelva, porque si no nos vamos a movilizar nuevamente, y mientras tanto implementamos un fondo de huelga para solventar a los compañeros. Bueno, ya te charlaremos de nuevo para que nos cuentes un poco si cómo se fue con este tema y cómo resultó, si les pagaron o no lo que reclaman. Ya ahora que no lo vean, no lo creemos. Ninguno creemos. Sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Amanda. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Escuchamos Mala Vida de Manu Chao y en el bloque anterior escuchamos la extensa entrevista que le hicimos esta mañana a Amanda Arce, docente de Lucio Lucero. Y en esta última parte del programa queríamos charlar con nuestra invitada del día de hoy, Clotilde de Pau. Cloti es docente de la Facultad de Ciencias Humanas, particularmente también es... También está en la gestión actual de la universidad en el Departamento de Formación Docente, y particularmente le invitamos porque desde hace un tiempo Clotilde viene estudiando estos temas que hacen al trabajo docente y a las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Y para empezar la charla, Cloti, nosotros introduciendo un poco cómo llegamos al tema del trabajo docente, el programa básicamente lo que hemos trabajado hasta acá, hemos tratado de visualizar y analizar problemas que tiene la escuela pública y que tienen los chicos y las chicas que asisten, y particularmente los chicos y las chicas de sectores populares, para permanecer, para continuar, para poder egresar de la escuela pública, ¿no? Pero ese tema, de alguna manera, tirando de ese tema, de ese hilo, hemos llegado al trabajador docente, ¿no? Quizás sin empezarlo al principio, pero una cosa nos ha ido llevando a la otra, ¿no? Y como para comenzar a charlar, se me ocurre preguntarte, y quizás recogiendo esas voces que uno escucha ahí por la calle, esto de que el trabajo docente pareciera que fuera un trabajo fácil, pareciera que fuese un trabajo agraciado, porque tiene un mes o casi dos meses de vacaciones, ¿no? Que no es real, por otro lado. Que no es real. Bueno, pero digo, los discursos que circulan tienen que ver con eso. Y quizás muchos papás, muchas mamás que mandan a sus hijos a la escuela, ¿no? Muchas veces circulan esos discursos y son los que se escuchan en las escuelas. Y entonces, bueno, eso es así. ¿Cómo es trabajar como docente? Todavía sigue muy fuerte la idea de que nosotros realizamos nuestro trabajo por vocación, por servicio, por sacerdocio, ¿no? Uh-huh. Y cuesta mucho en la comunidad, los papás, sobre todo no solamente los papás, creo que hay una intencionalidad también desde el gobierno, desde este orden en el que vivimos, de seguir sosteniendo esa idea, bueno, de que nuestro trabajo lo tenemos que realizar con vocación, por vocación, ¿no? Cuesta mucho reconocernos, incluso a nosotros nos cuesta mucho reconocernos como trabajadores, ¿no? Y con todo lo que implica ser un trabajador, bueno, porque uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y de qué trabajamos los docentes? Y sí, trabajamos de un trabajo que es muy difícil, que implica mucho compromiso, que implica mucha amorosidad, porque justamente implica poder sostener el crecimiento de las nuevas generaciones, implica poder construir las posibilidades para que los que vienen viniendo, las nuevas generaciones puedan acceder a los bienes culturales, a los saberes, a modos de convivencia social que les permitan vivir en este mundo en el que habitamos y que lo hagan mucho mejor que lo hicimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Creo que esa es una de las funciones de la escuela, no solo transmitir contenidos de matemática, de lengua, de ciencias sociales, sino también construir lazos sociales, construir la posibilidad de una vida en común. Y claro, ese es el trabajo dificilísimo de los docentes, porque tenemos justamente que, además de la transmisión de contenidos, ser capaces de sostener a estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, es un trabajo como cualquier otro. Nosotros también producimos un montón de conocimientos que nos permiten justamente enseñar, uh-huh, y ayudamos a sostener a estas nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando... Quería aclarar que eso no quiere decir, cuando uno dice la idea de vocación, ¿no?, muy ligada, bueno, al sacrificio, a la donación, a donar, ¿no?, lo que uno tiene, no quiere decir que uno no haga la tarea con mucho amor. Uh-huh. Nuestro trabajo, como cualquier trabajo, implica una gran cuota de compromiso y de amor con eso que hacemos. Más los trabajos que tienen que ver con personas. El otro, claro. Uh-huh. Sí, me pareció muy interesante algunas cuestiones que planteaba Amanda, ¿no? Y con una compañera mía, Valeria, con la que enseñamos en Ciencias de la Educación el tema de las condiciones de trabajo, nosotros siempre decimos, hay como dos órdenes de condiciones, ¿no? Por un lado, las condiciones más del orden de lo estructural, es decir, de lo económico, de lo histórico, de lo político, de lo geográfico, las condiciones materiales, lo que planteaba Amanda, las condiciones de los edificios destruidos, ¿no? Bueno, sin agua, todo lo que ella decía, ¿no? Pero también nosotros planteamos, hay unas condiciones que son más de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que le llamamos condiciones subjetivas, y que tienen que ver con esto que decía recién, con el deseo de enseñar, ¿no? Con la posibilidad de construir una autoridad que nos permita enseñar cómo construir autonomía en nuestro trabajo, ¿no? Más allá de que es cierto que desde los gobiernos hay muchas regulaciones en el sentido de, bueno, sí, tenemos pésimas condiciones salariales, pésimas condiciones edilicias y demás, pero cómo eso también se articula con lo que nos pasa a nosotros como sujetos, nos pasa estando ahí en la escuela, ¿no? Y cuánto nosotros desde la escuela nos atrevemos a construir otra escuela diferente, ¿no? Pero desde la escuela, desde adentro de la escuela, peleando por otras condiciones, pero también peleando por defender el derecho nuestro a trabajar y el derecho de nuestros educandos y educandas a aprender, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando en relación a esto de las condiciones objetivas, ¿no? O sea, digamos, claro, bueno, más del orden de lo estructural. Claro, exactamente, como las escuelas, cómo son los lugares donde trabajamos, qué sueldo ganamos, qué política nos bajan desde los ministerios o desde los gobiernos que regulan lo que hacemos, y las condiciones subjetivas, esto, cómo nos sentimos con lo que hacemos, cómo vamos construyendo una posición respecto de eso. En general, en términos de estas dos condiciones, un poco de tu visión de estudiosa del tema, ¿qué características tiene como el trabajo docente o adquirido en los últimos tiempos, ¿no? En plan de un poco analizar esta imagen que a veces me parece a mí que es falsa, ¿no? Del menoscabo de la tarea docente. ¿Qué características tiene este trabajo en la última época, sobre todo a partir de los últimos gobiernos y las políticas que se vienen dando? Sí, es un trabajo muy difícil por muchas razones, ¿no? Por un lado, lo que planteaba muy bien Amanda, hay todo un sobre todo desde la década de los 90 en adelante, ¿no? Donde, bueno, el trabajo de docente o el trabajo de enseñar ha sido terriblemente desvalorizado y se ha construido como un sentido común acerca de esto que decías vos recién, es un trabajo fácil y demás, ¿no? Pero a la escuela ingresaron muchísimas problemáticas que los docentes no estamos por ahí formados como para poder abordarlas y que sin embargo tenemos que abordarlas y los docentes los abordan muy bien, problemáticas del orden de lo social, ¿no? Bueno, todo el tema de la pobreza, la exclusión social. Ahora también creo que falta mucha formación en relación a todas las pues, creo que hay que darle la bienvenida a lo que se ha generado en relación a las cuestiones de género, ¿no? A la ley de igualdad y demás, pero bueno, los docentes, la educación sexual integral, pero los docentes no están siendo capacitados lo suficiente como para poder sostener estas temáticas dentro de la escuela y poder darle vida dentro de la escuela, ¿no? Entonces, digo, desde la década de los 90 en adelante se ha producido lo que nosotros llamamos como una privatización de los fracasos de la escuela. Se ha culpabilizado a los docentes de todo lo que pasa en la escuela, las deserciones, el abandono, la repitencia, el desgano, el desinterés, ¿no? Es como que los docentes aparecemos ante así la como sociedad la cabeza civil, de turco, como, claro, como culpables de todo lo que pasa, ¿no? Y eso creo que sí, lo que decía Amanda, va menoscabando, cada vez más va acabando el deseo de estar en la escuela, el deseo de estar ahí y de estar ahí con el cuerpo presente, digamos, con todo lo que uno es, con su historia, con creo que eso ha producido, ¿no?, un malestar muy grande en los docentes, ¿no? Por el otro lado, bueno, lo que ella decía muy bien, la falta de reconocimiento en términos de lo económico, ¿no? Pero también creo que, bueno, que han cambiado mucho las cosas en relación a las generaciones, a la posibilidad de comunicarnos entre generaciones, ¿no? Las generaciones jóvenes están muy lejos, pero terriblemente lejos de quienes somos nosotros como docentes. Entonces hay una distancia, hay un desencuentro entre los niños y jóvenes y niñas y jóvenes de hoy y quienes están siendo docentes. Y tampoco hay espacios donde formarse y cómo hacer para abordar estos jóvenes o estos niños y niñas que nos están reclamando a los docentes otra cosa que no es solamente la transmisión. ¿Listo? Bueno, perdón, hubo un pequeño desperfecto técnico, hoy la consola nos ha jugado algunas malas pasadas toda la tarde. El operador me dice, largue, que ya está. Así que vamos a hacer... Bueno, a continuar. Clotilde, veníamos charlando estábamos hablando sobre, bueno, si era fácil o no era fácil ser docente, como se dice, ¿no? Y nos estabas comentando un poco de que una de las dificultades que tiene el trabajo docente en la época actual es esta distancia que nos separa de las nuevas generaciones. Sí. Y lo difícil de afrontar eso, porque repercute en cómo nos sentimos en nuestro trabajo. Claro, y que no son solo decisiones personales, o sea, no es decisión de un docente, nada más buscar otras formas de encuentro con sus educandos, educandas, ¿no? Porque en realidad hasta la estructura edilicia de la escuela ha quedado muy vieja. Nosotros tenemos una escuela que es del siglo XVIII, con docentes, siempre decimos, formado en el siglo XX y con alumnos y alumnas del siglo XXI, digamos. Una escuela que ni siquiera desde la estructura edilicia permite otras actividades que, bueno, donde los chicos y chicas puedan encontrar realmente el deseo de aprender, construir el deseo de aprender, digamos. Uh-huh. No, si mirás el edificio de la escuela, no te invita a estar ahí, porque bueno, porque los cuerpos siguen estando quietecitos en un banco, siempre mirando a la docente. No hay una estructura que permita otras maneras de hacer nuestro trabajo, uh-huh, y otras maneras de hacer el trabajo de aprender. Ahora, qué complejo, digo, qué complejo, porque ese es un problema, pienso yo, que atraviesa a las escuelas en general y a un modo de entender las escuelas. Pero qué complejo cuando decide, uno podría pensar en otras formas de mejorar, por ejemplo, las estructuras edilicias y otras cuestiones, pero cuando ni siquiera estamos en el vamos, porque acá estamos como discutiendo para que, bueno, como Amanda decía, ¿no? Esto del el docente que tiene si que hay comprar agua tiza, o no para o sea, los hay chicos. Agua o no. Claro, por es eso digo, estamos tan lejos de tener condiciones desde lo material, de trabajo, de lo material. Y eso no quiere decir renunciar al deseo, vuelvo a decir, a las ganas, al compromiso con la educación, ¿no? Me parece que hay muchos docentes muy comprometidos con su trabajo, y que hacen mucho más de lo que les corresponde y por lo que les pagan, ¿no? Y terminan muy y que tiene que ver con un con el vínculo que se establece con sus alumnos y alumnas. Con sus alumnos y alumnas. ¿No? Yo por ahí te quería preguntar, Cloti, algo que comentaba recién. ¿Qué es, no, desde esta postura, qué sería un buen docente? Porque estamos acostumbrados por ahí en la provincia a escuchar premios a los docentes del año, al buen docente, aquel que hace un trabajo sacrificado, como por ejemplo puede ser una vez el ministro Sosa decía que le habían dado un premio a un director de una escuela porque él en el verano pasó por la escuela y lo vio pintando las paredes. Entonces eso le parecía digno de premiarlo, ¿no? Porque era un docente y un director que había hecho como grandes sacrificios por la escuela. Entonces, por ahí preguntarte si esto tiene que ver con el compromiso, estas acciones, o cuáles son las acciones que por ahí... Mira, a mí me gustó mucho una cuestión que dijo Amanda. Primero, lo que quiero decir es que, en realidad... lo que produce un docente no se puede medir, no se puede cuantificar, no se puede ver, no tiene tangibilidad, digamos. No. A ver, porque tiene que ver lo que vos decías recién con el vínculo o con la relación que establecemos con los otros, ¿no? Entonces no pasa por pintar una pared. Digo, creo que pasa por pintarles de colores a la vida a los chicos y hacerles una vida mucho más habitable de la que muchos de nuestros chicos y chicas tienen, ¿no? Que construyan un proyecto de futuro, de presente, que la escuela tenga sentido para ellos, que tengan ganas de volver cada día, y eso no se puede medir, no se puede evaluar. A ver, si vos me decís, ¿cuál es un maestro que merece? Yo no creo en premios y castigos, no creo que tenga que ser por ahí, pero sí el reconocimiento por su trabajo, es aquel que fue capaz de construirle una esperanza a un chico, sobre todo cuando pensamos en chicos de sectores populares. De cualquier ser humano, cualquier sujeto se merece el derecho a que se le construyamos proyectos de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no estoy para nada de acuerdo con estas medidas que tienen que ver con premiar la supuesta productividad, entre comillas, digamos, que se mide por la cantidad, uh-huh, de cosas, que la cantidad es igual a calidad, y que por ahí descuidan esto que te digo, que tiene mucho más que ver con bueno, la posibilidad, sí, de escuchar al otro, de mirar al otro y a la otra, y bueno, y de poder comprender qué está necesitando de nosotros y nosotras, ¿no? Por eso, perdón, quería recuperar una cosa, sí, que planteó Amanda, ¿no? Yo creo que un docente comprometido es un docente que es militante también, que milita por la vida y que milita, como ella lo planteaba, en el gremio, en alguna organización, en lo que fuere, digamos, construyendo cada vez más condiciones para que los derechos de nosotros como trabajadores y de los pibes y de las familias de los pibes y demás sean posibles. Digo, uh-huh, creo, me encantó esta imagen, y cuando ella dice, a ver, ¿qué es ser docente? Yo elegí el Lucio Lucero, a ver, esa posibilidad de elegir este oficio, ¿no? De elegir, uh-huh, pero elegirlo porque uno está convencido de que, bueno, es una manera de militar por la vida, ¿no? Uh-huh. También, bueno, no, sí, no, es que yo me quedé pensando en por qué se premia eso, ¿no? Por qué se premia este que es capaz de cubrir eso, esas falencias del edificio, en este caso, porque era la pintura de un edificio, y cuántas otras cuestiones. Y así es como se presenta a la comunidad en general la tarea del docente, como aquel que es capaz, no de ir a pelear por las mejores condiciones, eso va a estar mal visto, sino que lo que va a estar bien visto es aquel que, a pesar de toda la adversidad, se sacrifica y trabaja con todo lo... O sea, aquel que es capaz de poner parches donde el que tiene que estar presente es el Estado. Y ahora, digo, como que esa imagen está muy fuerte. Pensado, pero es una política similar a lo que hemos analizado en otro programa de lo que, de los incentivos a los méritos individuales de los estudiantes, ¿no? Claro. No ser estampilla, pero es un mérito más simbólico, de reconocimiento en ese sentido. Sí, pero a ver, me parece que lo que vos estás diciendo, Gabriel, es así. A ver, los docentes aceptan acríticamente las estampillas, la bicicleta, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo. Las tubi, y todos estos sistemas de premios y demás, las becas y demás, y hasta se convierten en propagandistas de estas cuestiones, porque ellos también están aceptando ser regulados por esa misma, por ese mismo sistema de premios y castigos, ¿no? Entonces es terrible que en una escuela se construyan jerarquías de méritos en relación a los docentes, porque bueno, eso va también socavando la autoridad del docente y va haciendo perder el sentido de que lo que le pasa a un pibe en la escuela es lo que todos y todas pudimos hacer para sostener a ese chico, no es producto de un docente, de un ordenanza, ¿no? Entonces vamos perdiendo el sentido de que nuestro trabajo es fundamentalmente colectivo. Uh-huh. Nosotros no creemos, digo, y cuando decimos nosotros, lo compartimos con ustedes, con y también con mucha gente, que es este maestrito con su librito, cada uno cierra la puerta del aula y ahí es su espacio de poder. No, el poder se construye en la escuela y somos un colectivo de trabajo. Aun cuando tengamos muchas dificultades para comunicarnos, para compartir y demás, a ver, lo que los chicos se llevan y no se llevan también de la escuela es lo que pudimos hacer o no hacer entre todos en esa escuela, ¿no? Uh-huh. Entre todos, desde la señora o el señor que limpia hasta quien ocupa en ese momento el cargo de dirección. Está bien, está bien. Digamos, como para ir cerrando, porque se nos ha pasado el programa rápidamente, pero un tema que me parecía interesante pensar, ¿no? Sobre todo porque quizá, en por lo menos aquí en el barrio, los que escuchan el programa son papás y mamás que mandan a sus niños a la escuela. ¿Cómo se ha dado últimamente la relación entre las familias y los docentes? Hay, en función de lo que has visto vos en tu, sí, por tu trabajo, por tu investigación o por tu mismo, bueno, vos sos mamá y sí, tienes tu niño en la escuela también, ¿cómo se ha dado eso? Porque en algún momento estaba como la balanza como muy tirada hacia el lado del docente, ¿no? Pero últimamente parece que ha cambiado. ¿Cómo influye esto? ¿Cómo ves ese tema vos? Sí, yo creo que dolorosamente, muy dolorosamente, se rompió como la posibilidad de diálogo entre la familia y la escuela, ¿no? Sobre todo, bueno, vuelvo a decir, a mí me parece que, bueno, el momento fuerte fue desde la década de los 90 en adelante, y acá en San Luis concretamente, el 2004, la lucha del 2004, lo que conocemos como el puntanazo, fue un momento en que desde el gobierno se crearon todas las condiciones para que la familia se enfrentara a la escuela. Yo me acuerdo que yo volvíamos de la calle, de la carpa, a las 2, 3 de la mañana y prendíamos la radio, y muchas mamás y papás, y sobre todo de sectores más pobres, que seguramente los llevaban a tener que hacer eso, seguramente los empujaban a hacer eso, a prendía la radio y tratando muy mal a los docentes y desautorizando a los docentes y hablando muy mal de la escuela. Yo me acuerdo, y vos estabas, Gabriel, vos, Karina, también, en ese momento en que, bueno, nosotros íbamos marchando hacia la Casa de Gobierno cuando estaba en la 9 de julio, y en la Plaza Independencia estaba toda la gente del Plan de Inclusión, y llorábamos del dolor y de la tristeza que era pueblo contra pueblo enfrentado. Yo creo que el gobierno tuvo mucho que ver en eso, ¿no? Entonces hoy se han roto en muchos casos los lazos y la posibilidad de comunicación y de diálogo con la familia. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de los dos lados. Creo que desde la escuela también, porque bueno, no sabemos cómo hacer con los chicos y bueno, y echamos la culpa a los chicos, y a la familia, primero a los chicos, después a los padres, o los chicos son así porque los padres, y terminamos culpando a los padres de algo que los padres no son culpables. En todo caso, creo que tenemos que generar sí responsabilidades con respecto compartidas entre la escuela y la familia para ser capaces de sostener el crecimiento de las nuevas generaciones. Pero para eso se tienen que generar nuevamente confianza, que los docentes confíen y confíen plenamente y crean en la posibilidad de educación de esos chicos, pero también las familias que confíen en que la escuela va a ser capaz de sostener ese crecimiento, pero que hay que hacerlo en común, ¿no? Yo no creo, a mí me duele terriblemente cuando desde la escuela se echa la culpa de que los chicos, se le está pidiendo a los papás y a las mamás cosas que los papás y las mamás no saben hacer y no deben hacer, porque la escuela tiene la obligación de hacerse cargo del aprendizaje, de la matemática, de la lengua, bueno, de todos estos conocimientos, ¿no? Creo que tenemos que generar espacios de diálogo, que está muy roto dolorosamente, y quienes pierden en última instancia son los pibes y las pibas, ¿no? Claro, está bien. No sé si Cari querías preguntar algo más vos, o... No, yo me quedé pensando mucho en esto que como explicaba Cloti acerca del vínculo, cómo se había roto entre la comunidad y los docentes, y bueno, esa imagen muestra claramente cuándo fue el momento concreto de ruptura, ¿no? Y cómo es difícil, muy difícil. Cuando Amanda decía, con los padres han tenido muchas reuniones para que los apoyen en la lucha, ha sido seguramente un trabajo muy arduo, porque poder generar esto, la confianza de los padres para que entiendan cuáles son las problemáticas de los docentes y para que puedan acompañar esto, es como una tarea extra a todas las tareas del docente, ¿no? Sí, es una tarea extra, pero también sí. Por eso yo recupero la imagen que ella traía, ¿no? Esta docencia como militancia. Es una tarea extra, pero también es la parte de militancia que nos toca. A ver, yo creo que nosotros ganamos y mucho, Karina, en fuerza, en construcción de poder, digamos, y de legitimación y de confianza, digamos, de construcción de credibilidad en relación a los padres, bueno, a los papás, si somos capaces de convocar a los papás y compartir con ellos, incluso compartir con ellos lo que estamos haciendo en las aulas, porque por ahí, viste, para investirnos de poder, los papás no tienen que saber lo que enseñamos, viste, no nos pueden cuestionar nada. Entonces me parece que también ese trabajo de acercarnos a los papás y a las mamás y crearles un espacio dentro de la escuela, que la escuela es de ellos también, es construcción colectiva. Es cierto que es un trabajo extra, pero es un trabajo que tiene que ver con la lucha y con el compromiso. Yo creo que, bueno, que eso nos beneficia como trabajadores y trabajadoras. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por habernos invitado, y la verdad que los felicito por este espacio, porque me parece muy bueno que los sectores populares o los sectores más empobrecidos puedan escuchar otra campana que no es siempre el discurso oficial, ¿no? Entonces me parece re bueno lo que ustedes están haciendo desde ese lugar, ¿no? Y ojalá puedan sostenerlo. Bueno, muchas gracias, Clotilde. No, bueno, para los que nos escuchan, no nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos el próximo viernes. El próximo viernes. Si el viento juntos nuestra, o separados. Juntos o separados, estamos viendo cómo nos organizamos. Con las un nuevo programa de las Escuelas de la Bulla, que seguramente seguiremos transitando los derroteros del trabajo docente y su relación con lo que los chicos pueden aprender o no pueden aprender en nuestras escuelas públicas. Así es. Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes. Muchísimas gracias, Cloti. Hasta luego, operador. No sé si nos vamos con una canción. Nos vamos con un tema. Otro tema, hoy hemos estado... Caí en la trampa. Caíste en la trampa. Sí, suelo mala vida. Caíste en la trampa. ¿En la trampa de quién? ¿Del operador? Me parece que sí.